mi vieja, hablamos después que voy a dar una vuelta. Quizás venga mañana, así que no me esperes despierta. Y tranquila, que tengo un par de días que no salgo. Y hay que dar su salidita pa' ver si aparece algo. Por favor, no me venga con la misma letanía. Que me quede en casa, tranquilo, aquí en la monotonía. Cierra la puerta y entre por su habitación. Ore mucho por mí y écheme la bendición. Va a seguir, esto dijo siempre con un mediante extraño. Si hay que gozar la vida, una rumba al año no hace daño. Aquí no hay para la calle, sabe dónde dice daño. Que la muerte me frene, mejor le freno yo en la Ranger. Álvaro, ¿qué es lo que tú dices? Estoy echando combustible, tú sabes, te freno en easy. Déjame llamar Chanel pa' que me esperen la fortaleza. Pa' que baje con la prima loca que no coge esa. ¿Qué es lo que tú dices, muñeca mía? Espero que ya tú te ready pa' la salida de hoy. Estoy llegando ahí, ya sal de tu cuarto. Y tírale a tu prima que ya yo se te acobalto. Déjame perfumarme como te gusta, mami. Con el dulce de guayaba que me trajiste de Miami. Ya estamos ready para el party. Me siento bacanísimo, full everybody. Ya es medianoche, miro mi reloj al fiel. Una pic pa'l Insta pa' sofocar los haters. Después de par de trago ahorita me robo a Chanel. Y si es verdad que Dios es grande, hoy yo soy más grande que él. Súbete a la planta, mi panal de miel. No hable mucho, pa' te cebate, pa' que te ponga guanagel. Que andamos con un flow nata, Natanael. Y no le pare al indio mata, que mi tío es coronel. Ábrele la puerta a la girl, que ya vino combinado como su nombre vino en Chanel. Primo, le presento Cobalto, Cobalto es su prima. Sube el radio todo y no le paren a la niña. Wow, me siento como extraño, con la cabeza dándome vuelta como si me hice daño. Yo solo sé que iba en mi jipeta manejando, perdí el control, me desmayé y no sé qué está pasando. ¿Qué lo que? Dame luz, es un placer conocerte. Hola, ¿cómo estás? Por fin deseaba verte. Yo soy la bella. ¿Y qué importa? Yo soy la bestia. Les la bella y yo la bestia, si no es mucha molestia. Y tranquilo, tranquilo, que todavía queda tiempo. Aún puedes elegir salir de este mal momento. Que yo soy el camino, la verdad, la vida, tu salida. Soy tu luz, tu sol y tu aliento. Quiero que sepas que tuviste un accidente, pero no moriste, aún hay tiempo de salvarte. Lo que ves ahora es una batalla en tu mente, pero estoy aquí para defenderte y vida darte. Y yo quiero que sepas que tú te vas conmigo. Empaca pan de franela, payaro y mi amigo. Ven y estate quieta que te me lo gané yo. Cosechar lo que en su vida sembró. Silencio, no hables tanto. Espera que él decida. Viniste a matar y a destruir, pero yo vine a dar vida en abundancia. Oye, di que vida en abundancia. Se te olvida que él vivía ajeno a ti en ignorancia. Tú no te acuerdas como el caborita de ignorante, pensando que se estaba llevando el mundo por delante. De arrogante, haciendo cocote con una tal Chanel. Y miro los ojos asustados, la verdad es mala de ver. Yo quiero que tú sepas que cuando tú estás fronteando, no te voy a mentir, hay un Dios que te está mirando. También te estoy vaqueando mi carnal con una lupa. Pa' cuando tú viste los técnicos, mete con yuca. Es verdad, bestia, tienes la razón. Pero si hay algo que tiene poder, es una oración. Mientras tú estás en la calle muy quitado de bulla, tu madre en tu casa por ti daba pile rodilla. En medio del dolor siempre se escucha un aleluya. Ya sé que Cristo entra en la escena y el diablo se guía. Aún hay tiempo, aún hay vida, aquí nada pasó. Te devuelvo la vida, mi misericordia te alcanzó. Te alcanzó, te alcanzó. En ese momento despierto de repente y me quedo paralizado por lo que pasó en mi mente. También me pongo en para por el molote de gente que están voceando de ser rápido que está inconsciente. Me caí de ahí corriendo, voceando, yo estoy bien, yo no estoy inconsciente, yo estoy más consciente que el lápiz. Porque nada más paramédico, habían como 100 y me les zafé y salí corriendo pa' mi casa bien rápido. Estoy furioso, pensando lo que la bella y la bestia dijeron. Y los que andaban conmigo serán magos que se desaparecieron. Pero me da igual, si me ayudaron o lo cogieron con calma. Yo solo sé que alguien tuvo mi y peleó por mi alma. Llegué a mi casa y no sé cómo, pero la puerta estaba abierta. Y mi madre no dormía, sino que aún estaba despierta. Mostrarla sonriendo y en el rostro un resplandor. Y repetía constantemente, gracias Señor, gracias Señor. Le pregunté qué tenía, qué pasaba. Y me dijo que Dios le habló mientras oraba. Y le dijo que dejara la puerta abierta, que no se mortificara. Que cuando yo llegara a casa, yo sería quien testificara. Llorando le conté lo que me había pasado. No del accidente, sino de lo que sucedió en mi mente. Que la bella y la bestia lucharon por mi alma de pecado. Dios estuvo presente y me dio una oportunidad gratuitamente. Desde ese momento le entregué mi vida a Cristo. Y fui nueva criatura como nunca antes visto. No me hablé de bacanería, ni de swing, ni de bling bling. Que con la gracia de Jesús es que hoy yo me revisto. Espero cuando conozcas a la bella y a la bestia, sea lento y que todavía quede tiempo de decidir con tiempo cuando haya tiempo, porque esas dos gentes no tienen tiempo.